36 promete y cumple en la medida de sus posibilidades. Habíamos dejado pendiente con el profesor Raúl Gil Ayaume continuar analizando, intentando profundizar en temas de la educación, saliendo un poquito del debate más superficial que vemos en la prensa cotidianamente, y bueno, más en el comienzo de clases y cambio de gobierno. Y lo tenemos, no nos había dado el tiempo, y se habrá para hablar también a lo largo de este año, particularmente con discusión presupuestal, con la transformación educativa continuando, cumpliendo el ciclo, digamos, ¿no? Se termina de empezar la aplicación general de esa transformación educativa que dejó de herencia el gobierno anterior. Así que lo tenemos a Raúl, al profesor y sociólogo Raúl Gil Ayaume, aquí con nosotros, docente en formación, docente precisamente, está con apuntes, con libros. Buen día, Raúl, gracias por estar de nuevo esta mañana. Buenos días, saludos a la audiencia. La idea es aquí recuperar alguna cosa que hablamos la otra semana. Porque terminamos hablando, ¿te acordás? Un poco de los conceptos de fascismo, de nazismo, comparados con la actualidad. Exacto. Si eso se aplica para ciertas ubicaciones políticas de hoy. Claro, yo quiero decirles esto, ¿no? Creo que en el programa anterior cerrábamos. Mi apreciación es, no es fascismo y no es nazismo. Mm. Entre otras cosas porque la historia no se repite. ¿Tá? Puede haber, lo que charlábamos, una cuestión como expresada en términos, espiral de la historia. Claro, de cosas que parecen y son similares. Así que hoy tratamos de retomar esto. ¿Cuáles son algunos de los puntos centrales de esta nueva derecha europea y latinoamericana y norteamericana? Que vamos a ver que hay muchos puntos de contacto, muchísimos. Y en algunos casos, lo que hoy está sosteniendo la derecha europea, tanto como orientaciones políticas, económicas y las educativas, se han cocinado a veces antes en América, especialmente en América del Sur. Tanto que hace pocos días estuve en un seminario organizado por una institución catalana con autores muy renombrados del campo educativo, y ellos estaban preocupadísimos por lo que veían que se iba consolidando en España, ¿no? Y cuando los escuchaba, en un momento les dije, esto que a ustedes les preocupa hace más de 30 años que se aplica en Uruguay. ¿No? Entonces, para ellos la clave de todo esto era dos cosas centrales, defender el carácter público de la educación y defender la pluralidad, ¿no? Y yo les decía, miren, el carácter público a secas es un riesgo, porque desde lo público, en nuestros países, en el Uruguay, ya lo pasamos durante este gobierno anterior, la transformación educativa es llevar lo público a un formato de gestión privado. Luego, lo público financia las actividades privadas. Por lo tanto, la educación pública hay que tener cuidado cuando decimos eso, porque ya significa otra cosa. Y no solo significa las prácticas, qué es lo que se hace, porque yo puedo sostener un discurso público donde va a ser difícil que estemos en desacuerdo. La importancia es que todos les vaya bien, que tengan las mejores posibilidades. Bueno, nadie va a estar en contra de eso. El asunto es cómo. Cuando vamos al cómo, ya las cuestiones se diferencian. Entonces, la pluralidad es muy importante. Sí, claro, respetar las ideas, porque lo que vemos, decían los catalanes, ¿no? No vamos a cometer el error de decir españoles. Los catalanes decían, bien, hay que asegurarse porque cada vez es más fuerte la presión sobre las cosas que se hacen o se hablan o se actúa en las clases, ¿no? Es decir, ellos sostenían una cosa muy tradicional, es la educación es, por definición, una cuestión política. En el sentido práctico de los griegos, ¿no? La discusión sobre las cosas que son comunes a todos. De la polis. Claro, de la polis. Entonces, pero hay que ser un poco más listo. Yo puedo tener la máxima pluralidad, pero si creo que lo que tú dices no es lo conveniente, hay sanciones administrativas. Te bajo los puntajes, eso tiene impacto en cómo elegís tus horas, etcétera. Y no escapa nada, ni el mundo para el caso del Uruguay, de la ANEP o el universitario, es igual, ¿no? Yo recuerdo al ingeniero Panario, que hace ya varios años hizo una investigación, etcétera, y la respuesta institucional fue que no debía hacer esas investigaciones, que no debía ser él, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. Y que incluso hubo con las firmas del cuerpo docente. Somos plurales, manontropo, no tanto. Si la pluralidad puede estar centrada en pequeñas actividades que de alguna manera te van desplazando. Ellos quedaron muy preocupados. Terminamos esa reunión diciendo, bueno, parece que en Latinoamérica nos llevan algunos años de ventajas en esto. Sí, sí, claro que sí. Estaban preocupadísimos ante la posibilidad de imponer en Cataluña y en el resto de España proyectos de centro. En Uruguay existen desde los años 90. ¿Proyectos de centro? La gestión de una institución educativa es a través de un director que presenta un proyecto de centro avalado por una comunidad, que es muy interesante esa idea. Vamos a traerla para acá. Porque puede sonar muy participativo. Cierto, ¿no? Cierto. Yo creo que una de las claves para ver todas estas cosas, para toda la audiencia, es que cuando no hablan de cosas de comunidad, tiene una simpatía y hasta una empatía. Sí, suena lindo. Suena lindo, porque cuando yo hablo de comunidad no estoy hablando de sociedad. La comunidad es un conjunto de rasgos comunes que no todos tienen. ¿Se entiende esto? Cuando nace la sociología en el siglo XIX, es muy interesante que nace bajo la afirmación de varios fundadores, ninguno de ellos sociólogos, de que estamos frente a una cosa nueva, que es la sociedad, que no es la comunidad. La comunidad es una cuestión de cosas comunes. Todos ellos se preguntan, ¿cuáles? Bueno, la raza, decía en aquel momento, luego será la etnia. La lengua. El lugar donde estamos. La cultura, puede decirse. La cultura también, siempre y cuando sea relativamente homogénea. La comunidad es un concepto que se hizo muy fuerte en el siglo XIX, que es parte de la reacción contra la Revolución Francesa, que es universalista, o lo fue. Todos los hombres son iguales frente a estas cosas, ¿no? Todos somos ciudadanos. Sí. Ciudadano es una categoría universal, la comunidad no lo es. Toma la religión, la raza o la etnia, y la lengua. Entonces, la cuestión de la comunidad nace especialmente empujada por un movimiento que fue político, estético, literario, que se llamó el romanticismo. Nosotros no somos hombres universales, somos los alemanes, o los italianos, o lo que fuere. Y en algunos lugares donde era muy difícil aplicar ese criterio, imaginen América, no importa en qué parte de América, no se habla de una comunidad, sino de una nación, ¿no? Nosotros, si miramos nuestros billetes del dinero impreso, dice Banco de la República Oriental del Uruguay. Para nosotros, lo común es la república, la res pública, la cosa pública. Pero si tú miras los billetes argentinos, dicen Banco de la Nación Argentina. Son cosas distintas. La nación supone que hay un fondo común, ¿no? Entonces, por encima de la forma política en que está organizado ese territorio, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Nación es distinto a república. Es distinto. Por eso nosotros no tuvimos fenómenos similares al peronismo, que se definía como socialismo nacional. ¿Está claro? De la nación, no puede ser de la raza, porque era absurdo un país que tiene aluviones de población inmigrante reclamar un fondo común. Ahora, no se olviden que hace muy poquitos años atrás Alberto Fernández dijo, los brasileños, Brasil, vienen de la selva, nosotros venimos de los barcos. Para diferenciar, ¿no? Es decir, también la diferenciación entre lo tribal y lo nacional. Entonces, todas estas cuestiones, hay que ver que lo que tenemos hoy enfrente tiene una similitud en algo con el pasado inmediato. Vemos reacciones continuas contra el impacto del globalismo. Yo prefiero decir mundialización. Eso borró todo límite de cualquier tipo que existían en esas sociedades nacionales, que se generaron junto con el Estado Nacional Moderno, que inventa las sociedades nacionales. En el caso del Uruguay es así. La escuela pública será un punto clave, y el otro soporte va a ser la burocracia y particularmente la creación del ejército. Está claro, por eso son instituciones que no se pueden tocar. Simbólicamente están por encima de cualquier contradicción. Estás tocando la base de, la identidad, del país. La identidad del país. Es más fuerte en nosotros la educación y las Fuerzas Armadas, ¿no? Pasamos dos plebiscitos. y no nos fue bien. Mientras que en Argentina ustedes ven el peso de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Mm. ¿Está claro? Y en países de estructura más federal como en Brasil, no es la educación el elemento aglutinante. Lo fue mucho más, y es muy claro, es el papel del ejército y la incipiente burocracia que desarrolló el Estado brasileño. Pero no se olvide, tuvieron en guerras de integración hasta los años 30 del siglo XX, con intentos de secesión continuos. Sí. No, esos son fenómenos que no hay que perder. Ahora bien, Una pregunta, sobre lo que decías de los catalanes. No sé cómo es la situación en España y en Cataluña en particular, si hay autonomía en las estructura educativa. O... La tienen en todos los presupuestos. Sí, claro, incluso en el Cataluña desarrollado, en esto que estamos hablando, una cosa muy fuerte sobre la lengua. Claro. Yo tengo muchos amigos que han estado allí. Recuerdo uno de ellos, que un amigo anarquista que fue a un bar en Cataluña hace cuatro años atrás, entró emocionado, ¿no? Claro. Era un bar anarquista. Claro. Él también lo era. Entonces se sentó y les pidió un café y lo sacaron empujones. Por hablar en español. Y dice, soy anarquista, lo sacaron igual. ¿Está claro? Porque estamos frente a otras cosas. El anarquismo del siglo XIX es universalista. Uh-huh. Es un hijo de la Revolución Francesa. El anarquismo acompañó el desarrollo del Esperanto, una lengua universal para todos, para evitar las diferencias nacionales. Cierto. Cuando hoy se afirman las diferencias de lengua. Claro. ¿Está claro? Entonces es una cosa muy, muy compleja. Un español decía una cosa muy graciosa: bueno, si os separáis, vas a perder muchas cosas. Una de ellas, comer tortilla española. Porque ya no habrá más. La preocupación. Sí. Ahora, tratando de cocinar algunas cosas entre lo que hablamos la reunión anterior y esta, ¿no? Yo quiero recuperar esto. La derecha alemana, la derecha europea y también parte de la derecha latinoamericana o norteamericana pone algunos problemas como centrales en su agenda política. Yo me anoté algunos para no olvidarme. Problema central, la migración. Todos ellos sostienen lo mismo. ¿No? Estados Unidos, Europa, prácticamente todos los estados europeos. Dos, un punto anticlimático. No hay crisis ambiental, es falso, es una invención, etcétera, ¿no? Tres, una reducción del Estado social y una austeridad del Estado. Vamos a ver qué gastamos, cómo lo gastamos. Elon Musk en Estados Unidos. Que ¿no? le hicieron tipo un ministerio para eso. Un ministerio para eso. De eficiencia. Sí, claro. Cuatro, pero hay que revisar esto, ¿no? Valores religiosos. Eso es muy fuerte en todos lados, desde el punto de vista político. Quinto, una identidad nacional. En algunos países es muy difícil inventar una identidad nacional, pero ustedes acaban de ver que Trump acaba de firmar que el inglés es el idioma oficial, no lo era. La última discusión sobre cuál era la lengua de los Estados Unidos fue sobre 1901 y 1902, que comenzó con un problema con las primeras olimpiadas modernas de 1896, cuando Estados Unidos concurre, tiene un problema, no tiene himno. Y estuvieron discutiendo qué himno tomar. Eligieron uno, ¿está claro? Los estados europeos ya tenían himnos porque ya se habían convertido en estados nacionales. En 1901 estuvieron a punto de aprobar que la lengua de los Estados Unidos sería el alemán, por el enorme peso inmigratorio de los alemanes que tenían en la costa este y en el centro de los Estados Unidos. Pero no lo resolvieron. Ahora Estados Unidos tiene una lengua oficial, ¿está claro? Esto es muy interesante porque la no preocupación por una lengua oficial demuestra cierta, ¿cómo diríamos?, cierta pluralidad con las distintas culturas que pueden haber en un territorio determinado, ¿no? Nosotros hicimos un camino un poquito distinto. Cierta flexibilidad. Nosotros no tenemos en Uruguay una lengua oficial, pero sí tenemos una lengua burocráticamente oficial, que es el español, que lo usamos para la administración, para la educación, etcétera. Pero de hecho también es cierto que hemos reconocido, ya hace casi 20 años, que nuestra población habla otras cosas. El norte del Uruguay es un dialecto de frontera y se lo define así. Pero es muy interesante que Brasil no reconoce ningún dialecto, pese a que tener una innumerable lista de población indígena que habla distintos dialectos. Brasil no reconoce, y menos aún en la frontera, donde su población utiliza también palabras en español. Todo este asunto de la lengua y demás es muy relevante para ese fondo común, por eso la identidad nacional. Y el sexto punto de estos puntos generales es el rechazo a la ideología de género. Eso aparece en el menú de todos los sectores de la derecha europea y eventualmente también en parte en América del Norte y en algunos países. Y ahí se apoyan en aspectos religiosos también, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es muy interesante ver qué se define por enemigos en realidad, ¿no? Esto es el enemigo religioso por excelencia es el Islam. ¿No? Francia ya tiene cosas al respecto, ya de hace varios años. Otros países también. Nosotros no lo tenemos. Yo he tenido alumnas en la facultad que van con una alumna turca, si no recuerdo mal, que iba con un hijab y demás. Nosotros no hacemos inconvenientes sobre eso. Pero en Francia está prohibido ya. En Francia está prohibidísimo, pero también Francia prohibió hace más de 10 años ingresar a los locales educativos con un crucifijo. Se entiende violar la laicidad. Si usted se fija en el uso que tenemos nosotros, casi todo el mundo tiene cadenitas con crucifijos, nadie dice nada, ni nos detenemos, casi lo vemos como una cuestión personal. Pero recuérdese que José Valle de Ordóñez tuvo aquella famosa polémica con Rodó sobre retirar los crucifijos de los hospitales, diciendo que eso era para agobiar y atemorizar al tipo que estaba grave y que no debía hacerse eso. Eso muestra que la laicidad era más fuerte hace más de un siglo que lo que es ahora. Hay una laicidad muy atenuada, para decirlo con delicadeza, ¿no? Creo que estamos viendo un proceso de reversión. Estas cuestiones, esta agenda básica, luego nos obliga a pensar este asunto. ¿Cómo se produce esta amalgama entre el neoliberalismo actual y estas posturas neoconservadoras de extrema derecha que estamos viendo? Te invitamos a hacer un punto ahí, dejar eso, cosa que venimos, pero ya seguimos con el profesor Raúl Gila Jaume. Ustedes se pueden comunicar, como siempre, al 099-326-381. Ya 10 y 29, nos corrimos un poquito con los bloques. Seguimos con el profesor Raúl Gila Jaume, que voy a hacer la precisión, docente de sociología, historiador. Venimos, Raúl, un poco en estos lineamientos generales. Que toman como, digamos, que son, hacen a la identidad de estas organizaciones de extrema derecha, como decías, y vamos vinculando esto a la educación, ¿no? Sí, claro. Esto que propuse, estos seis puntos, digo, que serían algo así como una agenda temática, también hay que advertir que en los distintos partidos de derecha, algunos de ellos pesan más que otros. ¿Está claro? Y eso no hay que olvidar. Algunos son gobierno y otros no. No, y pesan en cuanto al énfasis. Ahora vamos a ver algunos. Yo incluso lo que de alguna manera estaba proponiéndome acá es, bueno, ¿qué diferencias hay entre las posturas hoy de derecha con el fascismo y el nazismo clásico? Voy a decir una bien sencilla, ¿no? Para el fascismo y el nazismo, la centralidad del Estado es indiscutible. Por eso inventaron los fascistas lo del Estado total. Todo adentro del Estado, nada fuera del Estado. Mientras que la derecha actual no dice eso, para nada. Por el contrario, casi todos ellos se enfatizan en el papel relevante del mercado. Y el Estado es otra cosa. Incluso yo diría así, para la derecha actual europea en especial y posiblemente en la norteamericana también, lo relevante no está en el Estado, sino en el gobierno, que son cosas distintas. Porque el Estado está fuertemente asociado a la estructura material del capital y las clases. El gobierno suele operar como algo que flota sobre eso, tiene una relativa autonomía. Y por aquello que decía Marx, ¿no? Son dos cosas distintas. La sociedad civil de la sociedad política. La sociedad política inventa un individuo imaginario, el ciudadano, al cual se le eliminan todos los rastros de la vida material y se lo convierte en un sujeto abstracto. Todos ellos se supone que organizados sobre cuestiones de carácter racional. Y Marx decía una cosa muy interesante en aquel momento, ¿no? Que vale para hoy. ¿Qué son los gobiernos liberales? Comité de empresas. gestionando negocios. Gestores, digamos. Bueno, miren el gobierno de Trump, ya no es un comité de empresas, es un comité de multimillonarios o mil millonarios. ¿No? Es la expresión de la concentración del capital sentada en la Casa Blanca. Sentada en la Casa Blanca. A ver, toman ganan las elecciones y provocan un desbarranque de los cuadros de los generales. Eliminan intermediarios. Pero además han desbancado a la directiva del Pentágono. Ustedes habrán observado que es un personaje que cuando se siente comunica habla de negocios. No habla de nuestros aliados, habla de nuestros socios. Y te dice que la guerra es por dinero. ¿Cuánto ponen ustedes? ¿Cuánto pongo yo? Claro. Es interesante ver que... Y si yo pongo, ¿qué gano? ¿Qué gano? Uh-huh. Lo ha dicho claramente, ¿no? Y ya lo dijo cuando estuvo en la anterior presidencia. ¿Por qué tengo una guerra en Afganistán donde le pagamos a los talibanes para la paz? No, pero entonces nos retiramos de ahí, estamos perdiendo plata. No sirve para nada y también los generales se llevan algo. Que era así. Esta cuestión cambia las reglas del juego cuando los aliados se supone que tienen una connotación ideológica y política. Cuando es por negocios, los negocios son solamente de ganancia, ¿no? Lo decían los ingleses en el siglo XIX, Inglaterra no tiene aliados, tiene gente con la cual comparte cosas. Está claro que nos sirven en función de nuestros intereses inmediatos en determinados lugares. Hoy ya los llevamos a un terreno muy importante, ¿no? Es decir, no hay luchas político-ideológicas. Y me parece que es interesante para todos tener presente que en Estados Unidos vemos un gobierno de multimillonarios y en Rusia vemos un gobierno de oligarcas. Son cosas distintas, por magnitudes distintas. Y después vemos en China otro fenómeno completamente distinto que sigue siendo casi milenario, de una burocracia estatal que podrá llamarse Partido Comunista, pero sigue siendo una burocracia estatal que organiza y planifica los negocios en una escala tremenda, ¿no? Como todos se darán cuenta, los chinos no necesitan ir a la guerra con nadie, te compran. Es así de sencillo. Cuando quieren algo, van y te pagan, ¿no? Que es una práctica milenaria. Nunca China invadió a nadie, ¿no? En los últimos 5.000 años. Es un fenómeno muy interesante, se mueven con otra cuestión. Ahora, señalo esta cuestión, la centralidad del fascismo y el nazismo fue el Estado. La centralidad de la derecha europea es el gobierno. Y el gobierno son otras reglas, tiene que ver con el sistema electoral, sobre el marco legal, cómo se toman decisiones. Mientras que, voy a solamente para ilustrar, estás con un libro. Con un libro, que se llama de José Sánchez Tortosa, El culto pedagógico, que es muy interesante. Y acá hay una cita de Hitler. Dice, nuestros profesores eran absolutos tiranos. Carecían de empatía con la juventud. Su único propósito era rellenar nuestros cerebros y convertirnos en simios eruditos como ellos. Estas son conversaciones de Hitler, está tomado en un libro, ¿no? Nuestras escuelas se limitan a transmitir conocimientos de forma autoritaria y dogmática en el marco de una organización de tipo militar. Y esto es presentado como cuestiones que hay que cambiar en lo inmediato. Que no es lo que nosotros solemos pensar en muchos casos, ¿no? El programa el primer programa que elaboran en 1920 en Múnich, dice, el Estado deberá emprender una reestructuración fundamental de todo nuestro sistema educativo con vistas a permitir a todo alemán capacitado y trabajador hacer estudios superiores y obtener así puestos claves. Se deberá adoptar programas de todas las instituciones educativas a la necesidad de la práctica. Esto es una cuestión muy interesante, ¿no? La escuela se encargará de transmitir el concepto de Estado, la instrucción cívica. Desde los primeros años del desarrollo intelectual, exigimos a la institución por cuenta del Estado de los niños pobres, particularmente capacitarlos sin tomar en consideración la posición u oficio de sus padres. La educación alemana de entreguerra adolecía de muchos defectos, dice en mi lucha Hitler. Tenía una orientación particularista concretada en el aprendizaje puramente teórico. ¿Qué trato de, para no aburrirlos leyendo todo, ¿no? Esto dará las bases de lo que se llama la anti-ilustración, el anti-intelectualismo, ¿no? Aquello decía Goebbels, cada vez que escucho la palabra cultura, le quito el seguro a mi pistola. ¿Está? hoy lo que vos, lo que vemos en las derechas no es ese menú. No, no es la centralidad del Estado. Voy a decir que en el caso de Fratelli d'Italia, el partido de Meloni y demás, y su ministro de Cultura señala que la importancia de la educación es crear la marca Italia. Cosa que yo ya he escuchado en Uruguay en los últimos 30 años, la marca Uruguay. Incluso recuerdo a alguien que decía, bueno, tenemos que convertir el IPA en la marca IPA. ¿No? Lo de Naomi Klein, un logo. Sí, sí. ¿Tá? Poner un logo y venderlo. ¿Tá? Entonces, lo que propone Fratelli es crear la marca Italia, y para hacer eso es una educación que debe estar muy atada a las propuestas y necesidades que tiene el sistema productivo, tecnológico y de servicios. ¿Está? Me dice, la educación se ajusta a esto. Mientras que acá me están diciendo la educación se ajusta al Estado. Uh-huh. Es más, más adelante incluso dice, lo central de la educación es enseñar biología e historia para que quede muy presente que es ser alemán. Uh-huh. Y la base del Estado es racista. Y si esto no se aprende desde joven... no puede ser. Incluso dice algo más interesante, el programa de los nazis. Sostiene que es clave para este proceso una transformación educativa que además esté en manos de los jóvenes. Porque los viejos son herederos de un pasado que ya no importa. ¿Está? Es decir, la cuestión del papel del Estado controlando a la totalidad de la población es muy importante. El fascismo no fue tan así. Porque, entre otras cosas, acordó con la Iglesia Católica en el Pacto de Letrán de 1929 y aceptó que existiese una educación privada. Pero los nazis no. La educación no debe ser privada, debe ser del Estado. ¿Qué dice la derecha actual? Prácticamente todos ellos sostienen la importancia de que la educación esté o pueda ser dada también por privados. Y si es del Estado, que sea con el formato de los privados. Claro. ¿Qué proponen cualquiera de los partidos de derecha? Fratelli, la Asamblea Nacional de Le Pen y demás, que es muy importante asegurar a las familias que puedan elegir dónde quieren educarse. O sea, no están diciendo que la educación debe estar dentro del Estado, sino que hay que garantizarle que si quieren educarse en otros lugares, fundamentalmente los privados, claro, puedan hacerlo. ¿De qué manera? Con el formato norteamericano de hace 50 años, con vouchers. En esto es muy interesante porque vemos una derecha que se ha mimetizado, o sea, fusionado con el neoliberalismo. Uh-huh. El neoliberalismo se cocina entre los años 20 y especialmente entre los 30 por la crisis del 29 como una reacción contra el socialismo, contra el temor a las masas movilizadas en toda Europa, incluso en los Estados Unidos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no olviden que el proceso de reconstrucción de Europa y de Asia, tanto en Alemania como en Japón, es aquella enorme inversión de miles de millones de dólares para crear el Estado alemán industrial y el Estado japonés. La diferencia es que el japonés vino después porque en 1949 China se convierte en un Estado socialista. Uh-huh. Mientras que en 1945 el plan Marshall es que la Unión Soviética estaba al lado. Así que las inversiones sin retorno ni devolución se hicieron gigantescas para parar esto. En Asia lo hizo MacArthur, el general MacArthur. Uh-huh. Y dijo, Japón es la plataforma, es un portaaviones gigantesco que tenemos que tenerlo de cualquier manera. En 1950 comienza la guerra de Corea, más aún. Claro. No olviden esto, o tenerlo presente. Los norteamericanos invitaron para Corea del Sur, obligaron a la reforma agraria. Obligaron a repartir la tierra porque tenían a Corea del Norte al lado y lo estaban viendo. Y crearon un pool de empresas estatales. Nosotros vemos marcas como Hyundai, Daewoo, Samsung, todo eso fueron en sus orígenes empresas estatales que fueron privatizadas a fines de los 80, cuando ya se empezó a percibir que la amenaza iba en retroceso por lo que pasaba en el campo socialista. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, el neoliberalismo nace y se ajusta a distintas etapas. Se hace muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial mirando el horizonte de las relaciones con la Unión Soviética, uh-huh, o el campo socialista. Cuando eso desaparece en los 90, el neoliberalismo comienza a dar otro curso. Ya la cuestión no es pararse contra el socialismo porque no está en la agenda. Claro. Y aquí es muy interesante porque se reconvierte en que la amenaza son otros problemas. Por ejemplo, la amenaza es la corrupción de la clase política, uh-huh, y lo que cuesta. ¿No? Los norteamericanos hace décadas que dicen, por cada dólar que se da a los pobres, ¿cuánto llega al pobre? La respuesta es 5 centavos. y los otros 95 se los comen los intermediarios. ONG, sociólogos, politólogos, asistentes sociales, psicólogos, todo eso cobra. Por lo tanto, la pobreza es un negocio. ¿Qué estamos escuchando en el equipo de Trump? Lo mismo. Sí, en Milei, ni que hablar. Pero ustedes se dan cuenta que el equipo de Trump va contra la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos. Sí, organización de penetración anticomunista, ¿no? La españolizamos como USAID. USAID, sí, sí. Pero lo hicieron contra eso. Sí, ahora también sabemos que parte de las cosas denunciadas son todas mentiras. Sí, claro. Por ejemplo, un gasto de 40 millones de dólares en preservativos para los talibanes. No, eso era una mentira. Pero sí los otros aportes en muchas cosas. Entonces, el neoliberalismo actual tiene otra agenda. Para esa otra agenda, que es reconstruir relaciones de políticas, la derecha resulta ser un socio conveniente. ¿Contra qué problemática de fondo estamos encontrando? Y ahí es muy interesante la derecha actual. Hay una cuestión similar con los años 20 y 30, que es el colapso que se produce en Europa por la Primera Guerra Mundial. Porque ¿dónde nace el nazismo y el fascismo? En dos sociedades históricas donde le fue peor en la Primera Guerra Mundial. Alemania e Italia. Alemania e Italia, ¿verdad? Y después otros países que tuvieron una cuestión colateral, pero que también van a tener gobiernos de derecha, que van a ser Rumania, Hungría, Polonia, ¿está claro? Nosotros vemos algo similar. Los efectos de la globalización ha generado una concentración de riquezas y un crecimiento descontrolado de la fragmentación social y la polarización social. Damos como título un punto que ahora asomaba en lo que decía Raúl, la producción de nueva subjetividad para abordar el apoyo electoral. Bueno, seguimos en vivo aquí en el estudio de la radio con el profesor Raúl Gilayaume. Vamos con algunos mensajes. Luis Freda, el contador, dice: buenos días, escuchando atentamente al profesor Raúl. Muy interesante la entrevista y aclara conceptos para muchos. Un gran abrazo. Raúl, que está preguntando si estamos en vivo. Sí, Raúl, estamos en vivo. 48 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. El otro Raúl. También, sí, otro Raúl. Héctor de Luceo dice: hola, muy interesante la intervención del profesor. Gracias. Ara dice: buen día, compañeros de la 36. Agradecer a Mañanas de Radio por continuar la entrevista con el profesor Raúl. Un lujo. Abrazo. Y también desde Las Piedras Inés nos pregunta dónde puede volver a escuchar la entrevista, si lo puede hacer en la web de la radio. Sí, en la tarde, en lo general, colocamos todas las entrevistas de Mañanas de Radio en la web, en las redes de la radio, por supuesto, sí. Bueno, ahí cumplimos con los mensajes. Bueno, nos quedaba, anunciábamos, Raúl, viniendo de esto y sabiendo que estamos resumiendo cosas, ¿no?, que requieren también desarrollo, pero que se puede seguir en una próxima, esto de la producción de nueva subjetividad para abordar el apoyo electoral. Y capaz que ahí te pedirte la definición de qué hablamos cuando decimos subjetividad en este sentido, ¿no? Bueno, es muy importante. De hecho, siempre que hablamos de subjetividad, estamos hablando de procesos de construcción. ¿Está claro? La subjetividad consolidada da lugar a una identidad. Esto soy yo. ¿Está claro? La educación burguesa clásica, liberal, sostenía que el papel central de la educación es socializarte sobre un conjunto de valores que no están en vos, enfatizo, no están en vos, sino está en la institución educativa que te lo transmite por una mediación que son los docentes. Si eso se da exitosamente, esa socialización, eso produce una subjetividad. Yo me identifico con esos valores. Tengo 69 años. Aún hoy, y especialmente los fines de semana, yo siento la compulsión de estudiar en mi casa. A lo largo de años de dar clases, siento la compulsión de estudiar, porque entiendo que eso es lo que debo hacer. ¿Está claro? Es parte de la subjetividad de esa subjetividad construida, y lo que estamos es frente a un proceso de desconstrucción. No, eso no. ¿Para qué si no va a tener aplicación? Es dedicarse a contenidos inútiles. Por distintas formas, ¿está claro? Entonces, esta nueva subjetividad dice: la educación debe estar armada de acuerdo a las expectativas del sujeto. La materialización de eso en Uruguay está muy claramente establecida en la creación de los centros María Espínola, que se hizo en la administración de 2020-2025. ¿Esto es el Ministerio de Educación? A través de la ANEP. Ajá. Y fue muy interesante porque el formato de justificación de los centros María Espínola es que hay que ponerlo en aquellos lugares físicos donde hay más gente pobre que le va peor. Entonces, es muy parecido a las escuelas de tiempo completo, son doble turno, hay tres comidas por lo menos, los profesores ganan un poquito más. ¿Está claro? Y las actividades se hacen a partir de currículos que no son por contenidos, son por actividades, aprendizajes basados en proyectos y demás, que eso hay que, es otro capítulo que es muy importante verlo, ¿no? Porque esto no es nuevo, se formuló en 1910. Vuelve ahora en escena, en realidad se creó en el Renacimiento, les aclaro, pero vuelve ahora en escena porque cuando yo hago esto no preciso profesores formados en campos de conocimiento, sino en gestores de intereses y expectativas de los alumnos. Vean la diferencia, la cuestión es otra identidad, el propósito de nuestras instituciones clásicas, liberales y hasta de alguna manera progresistas en el sentido del siglo XIX, es darte un fondo que sea muy importante, ¿no? Algo así como un común denominador. La preocupación que tenía Durkheim es, el capitalismo divide, siendo él un tipo profundamente conservador. Divide y fragmenta. ¿Cómo vamos a vivir juntos? La educación. Hay que socializarlo en un conjunto de valores que sean iguales para todos. Para el empresario, al hijo del trabajador. ¿Está claro? Eso se materializaba en la noción de ciudadano. También, ¿está? Entonces, eso es un formato de crear una subjetividad. Ahora viene la contraria. Y ya está escrita, incluso en el marco curricular común del Uruguay, dice que el objetivo de esto es tomar tus expectativas y favorecer tu integración al mercado. En el mercado no puede ni hay cuestiones colectivas, identidades colectivas. Cada uno es cada uno. Es un formato que opera en todos los planos. Y la singularización es mayor. Por lo tanto, no vamos hacia una sociedad, sino una fragmentación de esa sociedad. Eso lo llamamos ahora contexto. Y cuando uno educa para el contexto, mi viejo, no hay más sociedad nacional. Entonces tampoco debe haber currículo nacional. Ojo al piojo, ¿no? Atentos a eso, porque la preocupación no es un currículo nacional cuyo producto es crear un ciudadano. Pero ahora estamos hablando de la ciudadanía entendida como una cuestión económica. Y tus expectativas. Así que en los centros María Espínola tenían la cuestión, o tienen la cuestión, que los alumnos eligen qué cosas. Pero para elegir eso ya no preciso docentes, ¿eh? Y el papel de los docentes no es un tipo que domina un campo del conocimiento. De hecho, es un animador, un motivador. Es eso fundamentalmente. Entonces, de un desarrollo de un intelectual al desarrollo, que fue lo que históricamente se concibió, a una persona que sea un dinamizador, un gestor, un integrador. ¿No? Yo escuché una alumna brillante de 19 años cuando recién nos trajeron ese menú en el año 2017 o 16 en el IPA con las autoridades de aquel momento, que levantó la mano y dijo, si eso es ser profesor, entonces cámbiame el plan de estudio de 4 años que tiene como 48 asignaturas o 50 y deme un semestre de motivación y emprendedurismo y con eso soy profesor. Todo lo demás es una pérdida de tiempo, lo dijo con sarcasmo, ¿no? Sí. Fue muy interesante, nadie le pudo responder nada. No, pero si eso es ser profesor, estamos hablando de cosas distintas. Claro. El curso de animador en cualquier lugar vale más. No hay respuesta frente a eso. Entonces, lo que hoy vemos es otro diseño completamente distinto, no centrado en el Estado, porque el neoliberalismo impuso en la agenda la descentralización. No olviden nunca que para el neoliberalismo lo clave es un Estado débil, o incluso su eliminación. Vieja idea que viene del liberalismo decimonónico, ¿verdad? Nosotros lo hemos descentralizado y lo hemos desconcentrado. Eso provoca todo tipo de procesos de desarticulación. Creo que vamos a ver más de futuro. Ya hay claros mensajes que la educación hay que ajustarla en cada instituto. Sí. ¿No? Yo he escuchado, y me ha preocupado inmensamente, bueno, que en cada liceo y en cada escuela el docente, sea maestro o profesor, y dé cosas por contenidos o por competencias. Entonces estamos hablando de una fragmentación que es imposible de resolver. De acuerdo a lo que te toque, aprenderás. El viejo modelo progresista dice, no importa de dónde vengas, todos tendrán un piso en común. El argumento durkheimiano. Ahora, el piso en común no está. Para volver a esto, la derecha europea propone no elementos de centralización curricular. No. dejarlo librado, que las familias puedan elegir, incluso que las familias puedan vetar lo que se enseña en las escuelas o liceos. Se llama el PINC. Yo pueda marcar si esto no. Claro. Esto tampoco es nuevo. Estados Unidos hace décadas ya tiene establecido en 5 estados, los padres definieron a través de la participación que no se puede enseñar Darwin porque niega la existencia de Dios. Lo decidieron los padres. Sí, claro. Esa es una cosa que hay que también tener cuidado, ¿no? Llegar a los porque puede imaginarse un concepto de participación donde los padres terminen votando los programas de... Bueno, Brasil lo hizo en el gobierno de Dilma, el basamento curricular, una consulta en la cual participaron casi 3 millones de personas. Y allí se decidió que debía sacarse historia, literatura, filosofía. No tenía ese dato. Sí, porque si el neoliberalismo crea nuevas subjetividades, ¿para qué diablos me enseñas cosas que no me sirven para el mercado? Claro. Sacámelas. Claro. ¿No? El emprendedurismo no es una casualidad, ya está en nuestros planes de estudios a nivel secundario y hasta universitario. Es parte de una subjetividad construida. Construida, claro. Pero luego hay un problema frente a estas cosas, porque cuando tú progresas en este proceso, el trasfondo de esto es una crisis de desintegración del mercado y también de la sociedad. Bueno, ¿hay lugar para todos? Porque capaz que por ahí, como cuando desapareció la papelera aquella de Juan Lacase, se le dieron cursos de preparación, todos sobre celulares. Todos sabían arreglar celulares y lo que tenía que ver, cuánta gente hay en ese lugar, cuántas personas consultarán esto, etcétera. Bueno, no funcionó, está claro. Entonces hay que tener, porque esto genera expectativas y esas expectativas no se materializan. Así que el fracaso y la frustración es muy importante porque me lleva a la convicción de que en algún tiempo las cosas fueron mejores. Entonces no estamos frente al capitalismo del siglo XIX y la utopía del progreso, que eso se inventó en Europa en el siglo XV. La utopía es otro lugar, ¿no? Cuando Moro escribe sobre la utopía, para hablar de eso otro dice, en otro lugar, imaginario, ¿no? Y la utopía siempre va acompañada de la ucronía, es otro lugar y es otro tiempo. Solo así se puede pensar, porque lo que tenemos no es eso. ¿Qué tenemos ahora? A mí me parece que hay una buena ilustración a través de lo que decía Bauman, un sociólogo polaco, el viejito, que fue muy astuto. La personalidad líquida, ¿no? Sí, el amor líquido, la personalidad líquida, etc. Mi hija era una niña y lo leía y me decía, pero esto no vale nada. Decía. Dije, sí, pero él se hizo millonario a los 75 años. Era un tipo que venía de la Universidad de Varsovia, después había ido a Inglaterra, y entendió que, creo yo, ¿no?, que el campo académico no era redituable, pero el bestseller sí. Así que cuando Habermas escribe cosas tan complejas sobre la modernidad y demás, que son muy difíciles de entender, él lo sustituye por la liquidez. Y eso lo entiende cualquiera. Aunque no sea, y lo armó con recortes de diario, pero también escribió un cosas. Pablo Coelho de. Sí, sí, de las ciencias sociales, sí, claro. Pero él habló, sin embargo, sabía cosas muy interesantes, inventó un concepto que podríamos usarlo para cerrar el programa de hoy. Y es la retrotopía, el volver atrás. ¿Qué tiene en común la derecha actual? Esa ilusión, la retrotopía, volver atrás. ¿Cuál es el problema? Donde vivimos hay gente que no es de acá. Inmigrantes. Tenemos que recuperar lo que fuimos. La educación de ahora no era la que fui. Cuando yo fui, a mí me enseñaban. Y esto no se enseña nada. Ese camino hacia atrás, la reversión, es muy interesante. Y la reversión obliga a la mano dura. ¿Con qué se fusiona la derecha actual? Con la versión de tercera generación del liberalismo, que se llama liberalismo punitivo. Hay que tomar decisiones fuertes contra determinados grupos. Milei. Sí, exacto. Con ese punto cerramos, pues, para abrir, Raúl, agradeciéndote, lo combinamos para seguir este análisis. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Me parece muy importante en esta época. Gracias por darnos la posibilidad de charlar y discutir estas cosas. Y un fuerte saludo a la audiencia. Y esta entrevista va a estar en la web, en las redes, como decíamos, como preguntaban en los mensajes, con el profesor Raúl Gil Ayaume. La seguimos próximamente.